Otra vez más, los llégalos. Una bellaquera bien cabrona. Bellacos. Mr. Flaco, Fireman y Kim Long. Ponte ese distro que con este quiero ver. Ponte ese distro para llevarte a un hotel. Ponte ese distro que me quiero revolver. Ponte ese distro que se lo voy a meter. Ponte ese distro con una mini falda. Bien apretadito, más sota de la tonalga. No te pongas eso para ti que parece más galaga. Si te pones ese distro, me guillo y me provoco. Camino hacia de ti y se me para el moco. Quiero una gata que me quiere